Buenas noches, bienvenidos una noche más. Hoy salimos media hora tarde, pero bueno, somos igual de buenos. Capítulo 10, las cosas no son fáciles para ninguno. Tengo a las chicas así a mi alrededor, a Katy, a Laura y a Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Y a Gerard con el goterón en la frente sudando porque acaba de terminar una persiana un tanto atípica. Buenas noches. Muy buenas noches. Primer texto, comenzamos. Abrí el día a las 8, como todas las mañanas, claro. Siempre nublado, o gris, o anaranjado. Madrid está tan lleno de colores que a veces parece un cuadro pintado por alguno de esos artistas callejeros. Siempre el mismo leitmotiv. Ruido de coches, ruido de madres llevando a sus hijos al colegio, obras en algún sitio, mudanzas. Madrid es una ciudad viva, y lo demuestra su insomnio perpetuo, enfermizo y contagioso. Mayor ya da sus primeros paseos por la ciudad. Los borrachos y vinagres de la capital se retiran en los autobuses más madrugadores. Y los estudiantes desayunan churros después de un jueves de farra o apuran los últimos minutos de la ducha que les mece calentitos, obligándoles a enfrentarse a una bofetada de vaho y seco frío al salir a la calle. Me pongo la ropa tranquila, consciente de que voy a llegar tarde haga lo que haga, y que encima el metro va a ir lleno, y no voy a poder repasar antes del examen, y todos los idiotas del metro me van a repasar a mí con su mirada sucia y orgullosa, y siquiera voy a poder comer hasta las 12:30, porque tendré que soportar a la imbécil de mi profesora de Historia de la Imagen, diciendo los clichés y pastiches de siempre. Y al subir por las escaleras de Ciudad Universitaria, sin darme cuenta, allí estabas como todas las mañanas, con tu chaleco azul, la gorra a juego, los ojos profundos de sueño y un taco de periódicos gratuitos. ¿Me das un periódico? Claro. Y ahí acababa el momento más interesante de mi aburrida y triste vida, con lo que me gustaría contarte que estudio periodismo y que dentro de unos años apareceré en los periódicos que tú manoseas con delicadeza, y que tus dedos rozarán cada palabra que habré puesto especialmente para ti, aunque no lo sepas. Y tú entregarás cada periódico, como si orgulloso me presentases a todos tus amigos y quisieses compartir la alegría de que estoy dentro de tu vida. Si es que solo imaginarme el ir a hablar contigo hace que me entren ganas de salir de esta estúpida clase de mediocres y abordarte en tus 15 minutos para el bocadillo. ¿Me das un periódico? Claro. ¿Sabes? Ese artículo que está en la portada es mío. Vaya, pues la foto no te hace justicia. No esperaba una respuesta tan directa de un chico tan guapo. ¿Y de qué trata tu artículo? Básicamente de un chico que tiene un curro en Ciudad Universitaria y que está tardando en invitarme un café en la cafetería. No esperaba menos de una periodista tan guapa. Señorita Martínez, ¿podría explicarnos a todos por qué la iconolingüística tiene un peso tan fundamental a la hora de la reacción y compenetración de nuestra percepción y el mensaje de una imagen? Sí, ahora mismo. Esta señora, de verdad que no la entiendo. 150 alumnos por promoción y dos cursos no le han bastado para humillarme. Siempre me tiene que sacar a mí. ¿No puede sacar a alguno de estos idiotas? Ya en tercero, rezando para que este año por fin llegue esa chispa de mi vida que me arranque las ganas y me llene de satisfacción personal Y joder, siempre la misma historia de aburrimiento y compañeros egoístas. Y encima yo aquí, desmotivada y sin ti. Los monstruos emitieron unos horribles rugidos y crujieron sus afilados dientes y lo miraron con ojos centelleantes y le mostraron sus terribles garras. Pero Max subió a su bote y se despidió de ellos y navegó de regreso casi más de un año, por varias semanas y durante todo un día, hasta llegar a la noche de su propia habitación, donde encontró su cena, que aún estaba caliente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches, cariño. Es un cuento muy triste. ¿Tú crees? Yo sé. Pero es que no te das cuenta. Llega, promete la gloria y cuando ve que no es capaz, se va sin más. Vuelve a casa y deja a los monstruos tristes y desolados. No todo en este mundo se puede solucionar los problemas de los demás. Pues entonces que no se comprometa, que parece que en este mundo todo sea de boquilla. Visto de ese modo... Y claro, encima querrá que le hagan la ola. Pero vamos, en el fondo los tontos son ellos, los monstruos, que están ahí despidiéndose de él a lágrima tendido. Cariño. Si es que es la misma historia de siempre. La gente huye, es ley de vida. La gente huye porque es una cobarde. Pero... Y además de cobarde, mentirosa. Porque sin ir más lejos, tú me prometiste que para hoy harías lasaña y me he encontrado con judías verdes y patatas cocidas al llegar del colegio. Oye, cielo. Que no, no te ofendas, que no ha sido un ataque, solo un ejemplo. En otra cosa sí, pero en esto no podrás negarme que tengo razón. Las personas dejan las cosas a medias. Mira a Mariette con los chicos. En los recreos siempre calienta el horno y luego nunca lo utiliza, tú ya me entiendes. Mi amor, que ya son casi las... Vale, yo admito que puede que me pase con Mariate, pero es que no puedo con esa gente. Mira, cielo, me encantaría charlar, pero... Que sí, que ya lo sé, que es la misma discusión siempre que me cuentas este cuento. Lo he entendido, no te como más la cabeza, pero es que estas cosas me enervan, ya lo sabes. En fin, apaga la luz cuando salgas del cuarto. Sí, yo también te quiero. Buenas noches. Valen más mis silencios que lo que valen tus palabras. Madre, amiga, follar, esternocleidomastoideo, traición, dramático, adicción, frívolo, amigo. ¿Lo has entendido? Valen más mis silencios que lo que valen todas tus palabras. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Valen más mis palabras que tus palabras. Porque salen del corazón. Porque no permutan. Ni una de las palabras que confié, que dije, que espero de ti. Para la falta de ganas, te falta talento. Porque no eres nada. Ni serás nada. Solo una falta de todo. Nadie quiere tus palabras, ni tus silencios, ni escuchar tus llantos. ¡Cállate! Ni a ti, ni lo que eres, ni lo que serás. Ni vales nada, ni serás nada. Soledad, nada. No hay felicidad ni compañía para los que pudren la del resto. Ni debe ni la tendrás. Nadie quiere tus palabras. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, ni tus disculpas. Bla, bla, bla. Ni tus mentiras. Sobrevives del piropo del resto. De tu constante, continua y cargante búsqueda de satisfacción de vanidad. Valen más mis silencios que tus palabras. Valen más mis silencios. Porque nada vale cuando no vale nada. Valen más mis silencios que tus palabras. Porque nada vale cuando no vale nada. Valen más mis silencios que tus palabras. Porque nada vale cuando no vale nada. Doblo la esquina del Terminus Row. El Orange Street Café sigue en la misma calle, escondido de todo el mundo, ajeno de su alrededor. Y aunque permanece en el mismo sitio, con el mismo rótulo de madera colgante y su mismo olor añejo, ya nada es igual, porque todo ha acabado. Hace más de 20 años que no pisaba Brighton. ¡Qué tiempos tuvimos! No sé qué es lo que me ha impulsado a volver, pero aquí me encuentro, sumida en la nostalgia, recordando viejos momentos. Gracias a Will, estoy bajo mi pasado, bajo el Orange Street Café. Esta mañana fui a visitarlo y me dio una copia de llaves del Orange. Will no me quiso decir cómo las consiguió, así que no le insistí. Teníamos cosas más importantes de las que hablar. Suspiro. Cojo aire. E intentando ser valiente, abro la puerta para aventurarme en un viaje de recuerdos. Hey Joe, ¿cómo lo llevas? Pues nada mal, la verdad. He estado trabajando en mi último tema toda esta semana. Anda, pónmelo de siempre. Como quieras. ¿Quieres limón? Sabes bien que sí. Gracias, nena. ¿Quién toca esta vez? Una chica nueva, Julián. Dicen que es bastante buena, aunque eso está por ver. Perdón. Buenas noches. Nosotros somos Dave, con la batería, Will, con el bajo, y Juliane, voz y guitarra. No me gusta andarme con rodeos, así que vamos ya por el primer tema de esta noche. Hemos escogido el God Save the Queen, de los Sex Pistols. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Joe acostumbraba a ir al Orange, si no todos los días, al menos 4 a la semana. Aquella noche, después de mi actuación, se acercó a mí con 2 cervezas en la mano. Me han dicho que eres nueva por aquí. Dicen bien. Del norte, tengo entendido. Newcastle. ¿Y te gusta Brighton? Lo cierto es que apenas conocí a Brighton. Acababa de mudarme hace una semana, con Will. Joe se ofreció a mostrarme la ciudad. El Orange se convirtió en una especie de templo, en el que Joe y yo tocábamos una vez a la semana. Aunque no dejé a Dave y a Will colgados, este último se molestó un poco, pero me daba igual. Joe y yo nos habíamos convertido en algo más que en un romance. Éramos, sobre todo, compañeros y amigos. Nos mandábamos notas, como niños pequeños. Algunas veces la colaba por debajo de su puerta y después me iba corriendo. Cuando pienso en ti, me toco. Cuando tocas, piensas en mí. Pero qué tía. Fueron años camuflados de rock, punk, Britpop y... de amor. Pero como todo terminó, porque llegó el día de partir. ¿Cómo que te vas? Estás de broma, ¿no? Julie, no puedes hacer eso. ¿Y qué tienes pensado? ¿Cómo? ¿América? ¿Esa tierra de engreídos? ¿Qué se te ha perdido por ahí? ¿Un contrato musical, dices? Por favor. Subo las escaleras con cuidado. Parece que en cualquier momento se van a venir abajo. En la sala ya no queda nada. Solo la tarima de madera para los conciertos. La barra, roída por a saber qué bicho. Algunos botes de cerveza y colillas pisoteadas del 89, el último año que el Orange estuvo abierto. No, aquí ya no queda nada. ¿Qué haces escribiendo en la pared? Joe, aparta, a ver, déjame leer. Vaya, ¿esto es tuyo? Es de un tipo que hace música y que tiene una canción titulada con mi nombre. Así que, cuando vuelvas por aquí, si no nos volvemos a ver, pásate por este antro y recuérdame. Ahora, disfrutemos de nuestra última noche. Like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in hell, you see. El Orange se vende, o eso indica el cartel de la calle. ¿Qué harán con él? No sé, probablemente un salón de belleza cutre o un bazar chino clandestino en el que se vendan bolsos de imitación. Paro de dar vueltas tontamente por la sala. ¿Dónde había escrito Joe su...? Busco por las paredes hasta encontrarla, medio borrosa y junto con nuestras firmas veintañeras, la frase que nos serviría de nexo. Cuando el poder del amor supere el amor del poder, el mundo conocerá la paz. Me pareció una frase acertada. Jimi Hendrix siempre me pareció un tipo acertado. Julie, espero que te vaya todo muy bien. No sé qué pudo haber sido de Joe, pero... prefiero no saberlo. El misterio es siempre más tentador y nuestra historia, demasiado bonita como para estropearla.